La Argentina tiene por tradición promover la llegada de migrantes. Por ejemplo, la Constitución Nacional hace referencia sobre los migrantes. Deja claro el bienestar general y asegura los beneficios de libertad para todos los hombres que quieran habitar el suelo argentino. Entonces vamos a contarles que en el año 1876 se sancionó una ley bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda. Aquella ley establecía que a todo extranjero, jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor que siendo menor de 60 años lleguese a la República para establecerse en ella. En esa época vinieron los europeos, especialmente los españoles e italianos. Los inmigrantes eran tal vez de pocos recursos o que necesitaban trabajo. Ellos venían en barco, a vapor, venían a buscar trabajo. Los pasajes generalmente los pagaba el Estado. Una vez que llegaron a la Argentina, se establecían en el hotel de inmigrantes. El hotel de los inmigrantes era como una mini ciudad. Las mujeres estaban en una pieza aparte que los hombres. Y estaban una semana y luego de esa semana ellos se independizaban y trabajaban. Una vez que se cumplía la fecha de una semana en el hotel, ellos se iban a unos conventillos a vivir. Los conventillos eran casas juntas y se compartía un patio con todos.